Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 10, verso 4, la voz de Dios que ha sido grabada en páginas y reza de la siguiente manera: para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sabía que yo le iba a predicar a los Jesús solo en esta noche, pero yo no sabía que eran santos. Los Jesús solo nunca dicen amén cuando digo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Son mis hermanos en Cristo también. Allá en El Salvador alguien me dijo: varón, pues usted siempre dice eso y no me gusta cuando usted dice eso. Y pues yo no estoy diciendo una mentira. Yo dije: es más, mira, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y se quedaba callado. Y Jesús solo: nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces hay unos poquitos más. Amén. Dice así. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo lo voy a leer y usted lo repite conmigo. Repita: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Al que está al lado tuyo le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices: no dejes tu lugar. Don't leave your place. No dejes tu lugar. Mano Feliciano Sánchez, venga por aquí. Venga por aquí. Preséntame el mensaje en oración, Señor. Aleluya. Padre bueno, te doy gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Vengo delante de tu presencia, Dios mío, pidiendo que la triple unción de tu Espíritu Santo descienda en este momento sobre tu siervo, que ya lo has preparado, pero yo sé que esta noche habrá señales, habrá prodigios, Dios mío. Ahora, Padre bueno, prepara a tu siervo para que en esta noche sea abierto el entendimiento, el manto profético que has puesto sobre tu siervo, y que almas vengan a ti, milagros, señales de último tiempo, porque es tu siervo, y a ti te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, pero no siente la alabanza. No dejes tu lugar. Comienzo con una pregunta. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta que cuando ponen las cosas en un sitio se las dejen quietas y no se las muevan? ¿Verdad? Porque cuando usted pone algo en un sitio, usted sabe dónde lo puso, y cuando usted va a buscar, sabe dónde encontrarlo porque lo dejó ahí. A veces las esposas son maniáticas o las familias son maniáticos. Usted deja algo en un sitio y si ven la cosa revuelta, se lo ponen de ahí para que se vea más recogido el asunto, y se lo pone en un lugar, cuando usted va a buscarlo no está ahí, y como que algo, ¿dónde yo puse esto? ¿Y quién lo movió de ahí? Alabado, ¿cuántos adoran al Señor? O sea que a usted le gusta cuando pone la cosa en un lugar que permanezca ahí, y el único que la puede mover es usted, o si la mueve otra persona, que usted dé la aprobación o el permiso para que eso se mueva de ahí, y cuando usted vaya a buscarlo sepa dónde está. ¿Cuántos adoran al Señor? Si nosotros somos de esa forma, de esa manera, imagínese usted que Cristo es Dios en cuanto al asunto este de dejar las cosas en el lugar donde Él las pone. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira, Dios siempre tiene un lugar específico para todo. Cuando Él crea al hombre, que lo hace conforme a su imagen y semejanza, Dios lo coloca en el huerto del Edén. ¿Y sabe dónde Dios le iba a hablar al hombre todos los días? Al huerto. Tan sencillo como eso. Dios se comunicaba con el hombre allí en el huerto porque era el lugar donde Dios lo había puesto. El diablo, el adversario, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo de los hombres, entiende que una de las formas de desorganizar la vida de una persona que quiere estar bien con Dios o que Dios quiera bendecir es tratando de sacarlo del lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo miró así con el hombre en el huerto del Edén. Dijo, yo tengo que buscar la forma de sacar a este hombre del lugar donde Dios lo puso. ¿Por qué? Porque ese lugar le pertenecía a él antes. Él era que ocupaba ese lugar. La gente dice, pero mira, tú hablas de Dios y Dios creó mal, cosas malas y creó cosas buenas. Lo malo y lo bueno lo creó el Señor. Bueno, el Dios que yo le sirvo no creó nada malo. La Biblia dice que todo lo que Él hizo fue bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo malo lo hizo el diablo y lo ha creado el diablo. Pero la gente que no sabe dice, no, pero Dios creó al diablo también. ¿Quién dijo que Dios creó al diablo? Dios no creó ningún diablo. El diablo se hizo diablo él mismo. Dios lo que creó fue un querubín, un lucero, un ángel. Alabado sea el Señor. Aleluya. Un querubín que estuviera con él ahí, el cual Dios coronó de gloria, lo vistió de las mejores vestiduras en el cielo y lo hizo ministro, reverendo de la música. Él era que se encargaba de la música. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios. Bendice alma mía, bendice alma mía. Porque mire, tenga cuidado con la doctrinita esa que viene por ahí, que por cierto viene desde Guatemala para acá y de Centroamérica. Tenga cuidado con la doctrina, eso de que hay que sacar la música de las iglesias y sacar los instrumentos, y que porque la Biblia no lo dice en el Nuevo Testamento. Mire, mi hermano, todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con un fondo musical. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Dice que aun cuando creaba a Lucifer, dice que se escuchaba todo instrumento de música. ¿Cómo fue que él se hizo diablo? Él se hizo diablo cuando el orgullo se le metió al corazón. Se llevó una tercera parte de los ángeles, los reunió. Y allí en el huerto donde estaba, miró hacia arriba y dijo: ¿saben lo que estoy planificando hacer? Dijo: esto voy a hacer. Subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando dijo así, ya se había salido del lugar donde Dios lo puso. Y cuando dijo: seré semejante al Altísimo, se levantó el Dios del cielo del trono. Aleluya. Y dijo: Miguel, échalo fuera. Y Jesucristo, que estaba allí preencarnado, se sorprendió y dijo: ¿sabe lo que yo he visto? Yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, mira, él viene y como es, perdió el lugar, trató de sacar al hombre de su lugar. Convence al hombre de que si come del fruto de la ciencia del bien y el mal, pues lo único que se le va a hacer es que se le van a abrir los ojos y va a ser semejante a Dios. Porque le metió una mentira al hombre, porque él es mentiroso del principio. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso usted ve un montón de religiosos que se jactan de ser cristianos y son más cristianos que nadie, y siempre están criticando a los demás, y ellos solo quedan para el cielo, y ellos son los únicos santos, pero son más mentirosos. Hello. Hello. Hello. Ellos no adulteran, ellos no fornican, ellos no van y le roban al prójimo, pero dicen unas mentiras. Hello. Y la Biblia dice que seis cosas aborrece Jehová, y aún siete, y una de ellas es la lengua mentirosa. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y ese espíritu que es el Satanás, que es embustero, es mentiroso al principio, es padre de mentira, le dice al hombre, le dice: con que Dios dijo que no podían comer de ningún árbol de esos que estaban ahí. Mire, si usted lee la Biblia, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que ellos podían comer de todo árbol, pero que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y mal. Pero el diablo dijo: con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol. El diablo siempre está torciendo lo que Dios dice. El diablo siempre está añadiendo, quitándole a lo que Dios dice para confundirte. Por eso usted no puede dejar el lugar de la palabra de Dios. No puede dejar el lugar, gloria al Señor, donde Dios lo ha puesto. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que el diablo convence al hombre para que el hombre le falle a Dios. Porque una de las cosas que hace que el hombre le falle a Dios es cuando el hombre empieza a escuchar otras voces que no es la de Dios. Mientras el hombre se mantenía escuchando la voz de Dios, allí estaba en su lugar. Cuando empezó a escuchar la voz que no era de Dios, se salió del lugar. Hello. Hello. Y en esta hora es un peligro salirse del lugar, porque hay gente que no están escuchando la voz de Dios. La mayoría de, yo me atrevo a decir sin exagerar, yo estoy predicando, mire, a lo largo y a lo ancho de esta nación, dentro y fuera de Estados Unidos. Todos los fines de semana estoy en campaña en algún lugar. Mi hermano, aleluya, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que se llaman creyentes hoy en día ya no están escuchando la voz de Dios. Le están haciendo más caso al chisme, al bochinche, a la hipocresía, a la basura, que a la palabra de Dios. Y una basofe canso kuma, eso significa predica mi siervo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Siento un fuego que me está quemando. Las orejas se están poniendo calientes. Aleluya. ¿Y qué pasó? Como Dios colocó al hombre en el huerto, allí fue a buscarlo donde él lo había dejado. Y la Biblia dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Hombre, ¿dónde estás tú? Hombre, ¿dónde estás tú? Eso era lo que el Señor gritaba en el huerto. Pregunto yo si Dios sabía dónde el hombre estaba. El hombre estaba escondido de Dios. ¿Lo sabía el Señor o no lo sabía? Seguro que lo sabía, si él es Dios. ¿Y por qué lo fue a buscar en el huerto? Porque allí fue donde él lo puso. Quizás Dios sabe dónde tú estás metido en esta hora. Quizás siento la presencia de Dios. Quizás Dios sabe dónde tú estás escondida, mujer. Quizás Dios sabe dónde tú estás escondido, joven. Quizás Dios sabe dónde tú estás escondido. No crea que Dios te va a buscar al escondite. Dios te va a buscar donde Él te puso, donde Él te dejó. No deje tu lugar. Sea Dios bendito. Dios te va a buscar el lugar donde te puso. El diablo no quiere que tú permanezcas donde Dios te ha puesto. El diablo siempre se aprovecha y trae pruebas y trae situaciones difíciles y le mete cosas a la gente en la mente y le pone los hijos en contra y le pone la mujer en contra y le pone el marido en contra y le pone los miembros en contra el pastor, o el pastor en contra de los miembros, o el evangelista en contra el predicador, o la hermana en contra el hermano, o el vecino en contra el amigo. Pero no importa el que esté en contra de ti, no dejes tu lugar. No importa lo que el diablo piense de ti, no dejes tu lugar. No importa lo que la acama chandalaya, la prueba te traiga, no dejes tu lugar. Levanta las manos y alaba la gloria del Señor. Sea Dios glorificado. No dejes tu lugar. Jamás alaya, asoma. Hay gente que ya está dejando el lugar santo. Está dejando la palabra santa que predicaba. Como el evangelio ahora cambió. Ahora el evangelio que se predica es un evangelio muy siguazo en muchos sitios. Antes era sin santidad. Sin santidad nadie era el Señor. Antes era seguir la paz y la santidad con todo. Ahora es un poquito, no es nada. Ahora como quiera Dios te ama. Mi alma alaba a Dios, sí, como quiera Dios te ama. Aleluya, pero una cosa que Dios no permite es la abominación desoladora dentro del templo. Hay que sacar la abominación y la basura de la mundanalidad dentro. Fuera. Y volver a la senda antigua. Y volver a la palabra. Y volver, aleluya, a los tiempos de antes. Alabado sea Dios para siempre. Volver a la palabra de Dios. Yo quiero decirle que el diablo no descansa. El diablo está airado. El diablo está airado. El diablo está atribulado con cada uno de ustedes. El diablo está atribulado con cada uno de los que están ahí, el músico. El diablo está atribulado contra usted. Dice la Biblia, si el espíritu del príncipe se levante contra ti. O otras palabras, aleluya, no está hablando de cualquier cosa. Está hablando de lo máximo que se levanta contra ti. Porque cuando se levanta un hermanito, eso no es nada. Cuando se levanta un pastor en contra tuya, eso no es nada. Cuando se levanta un miembro en contra del pastor, eso no es nada. Pero cuando se levanta el mismo diablo, ahí es donde la cosa cambia. Porque no viene, aleluya, jugando, viene con el infierno completo. Pero la Biblia dice que aunque se levante el enemigo contra, aleluya, y venga como río, Jehová levantará bandera. Alabado sea Dios, no deje tu lugar. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Puso aluja. Mientras usted está quieto, mientras usted no está haciendo nada para el Señor, el diablo lo deja tranquilo. Le comentaba yo a un varón que mientras Nehemías le estaba sirviendo vino al rey, Nehemías estaba quieto. Nehemías era el copero del rey. Mientras le servía el vinito al hombre allá, tú sabes, hasta el palo, hasta el trago ahí, nada le pasaba a Nehemías. Cuando Nehemías se propuso edificar los muros, que empezó a edificar los muros, inmediatamente se levantó Gesén, Tobías, Sanbalá, tres demonios a criticar lo que Nehemías hacía. Y se levantó uno y dijo: mira lo que ellos hacen, si se sube una gatita de esa por ahí, una zorrita, la va a derribar. Mi alma alaba a Dios. El diablo siempre te va a criticar. Cuando tú te propones hacer algo para Dios, el diablo va a levantar la crítica. Yo te voy a decir que contra Nehemías solamente habían tres, pero era lo suficiente para que hicieran mucho ruido, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Quizás, aleluya, hay mucho ruido en tu contra, quizás hay mucho ruido en su contra, pero solamente son tres los que están haciendo ruido. Aunque tres hagan ruido, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no lo dejes tu lugar. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová. No dejes tu lugar. Hay gente que han experimentado la gloria y el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque fueron duros en un tiempo, pero cuando conocieron el amor de Dios genuino, se han enamorado de Dios. Y desde que se han enamorado de Dios, el diablo ha tratado de destruir, el diablo ha tratado de derribar. Pero yo quiero decirte, mujer, mira cómo dice el Señor: no has estado sola, porque desde el primer momento Él sabe la condición y la situación, pero Él ha puesto un ejército de ángeles. Él lo ha puesto para que por encima de la crítica, para encima de la crítica, no dejes tu lugar. ¡Vamos! ¡Alaba! ¡Alaba! Siento la presencia de Dios. No dejes tu lugar. No dejes tu lugar. El diablo no tiene parte ni suerte con la iglesia de Jesucristo. El enemigo de las almas no tiene parte ni suerte contigo. Están saliendo las antenas, la pantalla y el radar del Espíritu Santo están enclareciendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma glorifica a Dios. Aleluya. Mi alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria. El diablo no quería que usted viniera para aquí hoy. Hubo oposición para que no viniera. Pero yo quiero decirte: no dejes tu lugar. Alaba. Ha venido prueba, sufrimiento, tristeza. Adora a Dios, adora a Dios, adora. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar. Si el espíritu del príncipe se levanta contra ti, no dejes tu lugar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria? ¿Cuántos adoran? Levanta y alaba. Sea Dios bendito, sea Dios glorificado. Tú sabes una cosa: el que estés aquí esta noche no fue ni casualidad ni nada que te parezca. Dios tenía que traerte en esta noche para darte a entender y que sepas que lo que has hecho es de Dios y lo que estás haciendo es de Él. Vuelvo y repito: lo que estás haciendo está aprobado por Dios. Y ahora es que vas a ver la mano de Dios, porque has sufrido, has tenido paciencia, has soportado por amor del nombre de Dios. Pero he aquí, dice el Señor: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Se ha levantado el diablo, los demonios, Tobías, Zambalá, pero no dejes tu lugar, porque campo grande tengo para ti. Así dice el Señor, así dice el Señor: campo grande tengo para ti. Levanta la mano y alaba la gloria. Levanta la mano y alábalo. Santo, santo, santo, santo, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Ah, no, mire. A mí me han venido persecuciones, pruebas, vituperios, persecuciones, camino de frío, camino de calor, vigilia, entre falsos hermanos, como dijo el apóstol Pablo, pero no he dejado el lugar donde Dios me ha puesto. 1994, mire, yo tengo una persecución que lleva ya casi 10 años conmigo, no un mes, 10 años, 10 años, gente que ni sabe quién es Héctor de la Cruz, gente que ni me conoce hablando basura de los púlpitos, gente que ni me conoce hablando tanta barbaridad, tanta basura. Mi alma alaba la gloria de Dios, y gente que me conoce, aleluya, tratando como de turbarse, mi alma glorifica a Dios en momentos difíciles. Mira, me vino una persecución tan y tan grande, bendito sea Dios, que me costó, aleluya, casi me cuesta el ministerio, casi me cuesta la casa completa. Mi alma glorifica la gloria del Señor, aleluya. Cuando yo pude ver gente que comieron conmigo, gente que durmieron a mi lado, gente que comimos el mismo plato, levantarse en contra mía, alabado sea el Señor. Y después yo enterarme de las cosas que estaban haciendo a mis espaldas, pagándole miles de dólares a otra persona para que me pusieran los dedos encima, pagándole miles de dólares a una persona, usando hasta cheques de la cuenta de banco de una iglesia para presentárselo ante testigos en contra mía. Y yo a punto de explotar y reventar, pero Dios me decía: no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar. Fue cuando en 1994 se levantó la cadena, la cadena preferida de muchos de ustedes, Univisión, y alma alaba a Dios. La cadena, esa es la preferida, no de los latinos, de muchos cristianos. Si supieran que Univisión lo mueve el diablo, son del diablo. Los brujos mueven Univisión, son del diablo. Por eso es que la gente cuando pone Univisión y al rato aparece los hijos peleando entre la casa, o aparece el marido discutiendo. Mire, y no sabe lo que pasó. Usted tenía Univisión ahí puesta. Hello. Después aparece, mire, el preferido de mucha gente. Mi compatriota. Virgo. Piscis. Se levantó el primer impacto con aquella noticia en contra mía a todo Estados Unidos, a Centroamérica, a las naciones, y lo anunciaron como 2 semanas antes de presentarlo. El famoso evangelista Héctor de la Cruz, hasta aquí llegaron los milagros. Y mientras decían ellos, hasta aquí llegaron los milagros, yo estaba en una campaña de 2 paralíticos levantándose en ese mismo momento. Mi alma alaba a Dios. Y gente, que cuando ve los programas de Benny Hinn, en vez de orar por ese hombre, lo que hacen es criticarlo porque se pasa comiendo con las monjas y los curas católicos, pero no dicen cómo Dios usa ese hombre levantando paralíticos y sanando enfermos. Mi alma, a ese, mira, no le hacen caso. Pero cuando Univisión tiró el reportaje mío, que faltaba como una semana, la gente suspendieron hasta los cultos, hasta así frente a la televisión, algunos hasta los grababan así, y se llamaban unos otros y dicen: ¿te enteraste? Tú tuviste, ese era tu ídolo, Héctor de la Cruz, ese era el Dios tuyo. Pero tú, esto, párame el instrumento, que yo quiero que escuchen eso, y los hijos del diablo, mi visión, escuchen esto también. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Te enteraste? Mira, y eso que tú lo tuviste en tu iglesia, y eso que Dios hizo milagro por ahí, y ahí donde empezaron muchos a fallar y a decir: el diablo también hace milagro. Todos aquellos que dijeron: el diablo también hace milagro, cometieron el pecado más grande que pueda cometer una persona, el único pecado que no fue la cruz del Calvario, que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo, jamás usted puede atribuírselo al diablo. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no hace milagros. El diablo no hace milagros. En la palabra, el diablo trató de imitar los milagros que Dios hacía, y cada vez que los trataba de imitar, los imitaba mal. Porque cuando tiraron la varita de Aarón, que se convirtió en culebra, los magos y el diablo también convirtió las varas en culebra. ¿Pero qué pasó con las varitas de ellos? Que la varita de Aarón se comió las varitas de ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? El diablo no hace milagros. Anda, raba, quema. Ahora, una cosa, pasé mi prueba terrible. Mis hijos pequeñitos, alabado sea el Señor, aleluya, mis hijos pequeñitos y la gente tratando de destruir, y es que es un pecador, es un hijo del diablo, eso es lo que merece, que le den tantos años de prisión. Allá me meten una sentencia de 75 años de prisión y la gente decía: se pudre, se pudre, se pudre, se pudre. Y yo ahí delante de Dios, yo decía: Señor, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y el Señor me dijo: ¿y por qué no tú? Y cuando el Señor me dijo: ¿y por qué no tú? Yo dije: pues gloria al Señor, me pongo un tapaboca como hizo Job. Pero seguí ahí clamando y clamando y clamando, aleluya. A los cuatro años Dios dice: el tiempo se ha cumplido, se ha cumplido, vas para adelante a predicar mi palabra como yo te la doy, y con más unción y con más poder, porque no te has dado el lugar donde yo te puse, no has dejado de predicar, no has dejado de hacer mi voluntad. Mi hermano, yo levanté tres iglesias, los 4 años levantamos, aleluya. Cuanto mormón había, nos lo ganamos por la gloria del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Y yo digo que el diablo se equivocó, se equivocó contigo, se equivocó con usted, se equivocó conmigo. No dejes tu lugar, aunque el príncipe se levante contra ti. Y ahora los últimos 7, 8 meses, porque aquí, gloria al Señor, aparente, aquí no hay mucha gente, aquí hay un grupito. El templo así Dios lo está llenando, y yo vengo de una campaña de más de 15,000 personas por día, ¿me entiendes? Pero mira, una cosa que te digo es lo siguiente: mucha gente que me mira me dice: ¿todavía usted está predicando? ¿Qué es eso de que si todavía estoy predicando? ¿Y cuándo yo dejaré de predicar? ¿Cuándo? Llevo 16 años predicando, yo nunca he dejado de predicar. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Otro me dice: varón, me alegro que estés en victoria, me alegro que estés en el Señor, me alegro. ¿Y cuándo yo me he apartado del Señor? ¿Quién dijo que esto de la cruz se apartó del Señor? ¿Quién dijo que esto de la cruz no estaba en victoria? Yo nunca me he apartado de los caminos de Dios, de que vine a Cristo. He sido derribado, pero nunca he sido destruido. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Porque el hombre que Dios llama no deja su lugar. Es Dios Basota Kima. Ahora, quiero decirte lo siguiente: Dios me tiene como profeta en este tiempo. Y las profecías que estoy dando se están cumpliendo ahí, al pie de la letra, tal y como salen de la boca del profeta. Dios trajo a alguno de ustedes en esta noche aquí para salvarlo, porque hay profecía de Dios para ti en esta noche. Profeta de Dios está aquí. Una de las cosas que el diablo se ha propuesto es destruir la comunidad latina en esta nación. Escuche esto. Ya están hablando mucho de los latinos, y están creciendo mucho, que no hay otra raza que se le va a parar al lado a los latinos. El próximo presidente que venga ahora después de Clinton en este año, levantará una grande persecución sobre la comunidad latina en Estados Unidos. Esto es profecía, esto Dios me lo mostró. Los que están aquí presentes, escúchenme bien. Muchos de los latinos que no tienen papeles van a ser deportados, lo escucharán. Otros que tienen papeles también van a ser deportados, lo escucharán. Otros que tienen residencia serán deportados, lo escucharán. El que tiene ciudadanía le harán la vida imposible para que salga de este país. Pero eso será a los que no tienen a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, la Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. El que tiene a Cristo, la Biblia dice que toda tierra que pisare es tuya. Quiere decir que usted tenga papeles o no traiga papeles, si usted tiene a Cristo, de aquí no lo saca nadie. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Eso fue como una vez que, digo, yo soy americano, ciudadano americano porque yo soy puertorriqueño, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero yo soy latino como mexicano, como el dominicano, como el cubano, como el peruano, soy latino, esta sangre es latina, y esto que hablo no es inglés, es español. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Y a mí, contra nosotros, también viene una grande persecución. Una vez yo pasé con un amigo mío mexicano, íbamos para allá, para Tijuana, yo iba a predicar en el Arena de allá de Fermín, y pasé con un mexicano que no traía papeles ni nada, para allá y después para acá, y yo no sabía nada. Y yo, pues yo no tengo problema, pero es el que estaba manejando, no me dijo nada. Para allá no hubo problema. Cuando veníamos para acá, él me dice: hermano varón, esto, le hago una oración por mí ahí. Le digo: ¿por qué? Me dice: para que me dejen pasar y no me paren. Le dije: ¿pero por qué? Le dije: ¿tú traes papeles? Me dice: no, yo no traigo nada. Le digo: ¿tus papeles? Me dice: nunca los he tenido. Le dije: ¿cómo tú vienes para acá y sales para allá? Me dice: pues porque para venir para acá yo le pedí confirmación a Dios, y como venía a traerte a ti, tú eres un siervo de Dios. Dijo: Dios tiene que respaldar. ¿Cuántos adoran a Dios? Oye, cuando nos paran de allá para acá en Tijuana, en el puente, me dice el hombre, un mexicano, pero hablando mi inglés, ¿no? Me dice: where you from? Le digo, US, US. Y le enseño mi pasaporte y dice: ok. Y le dice al otro: ¿y tú? Y el otro dice: yo, sinceramente, yo no traigo papeles. Y dice: ¿y para dónde vas? ¿Qué piensas pasar para allá? Y le dije: ¿por qué no? Yo dije: aquí nos van a trancar a nosotros, nos voy a encerrar. Yo dije: reprendo al diablo, mi alma alaba a Dios. ¿Qué mexicano atrevido este? Y dice: ¿y por qué no? Y dice: ¿pero qué? Y dice: bájate del carro. Y le dice: antes de bajarme del carro, te voy a decir, yo soy cristiano. Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Dijo: ¿cómo dice? ¿Cómo? La Biblia dice, o sea que esto no es tuyo ni de los americanos, esto es del Señor que yo le sirvo. De Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Se le queda mirando al oficial de inmigración, mira para todos lados y dice: Dios te bendiga, yo soy cristiano también, vete. ¡Gloria! ¡Gloria! Mira, yo el predicador, todo nervioso, así que me puse rojo y soy prieto. ¿Cuántos adoran al Señor? Me puse rojo, alabado sea el Señor, y es lo más confiado. Y después me decía: hay que tener fe, ¿verdad? Yo decía: claro que sí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban? Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno. Pero él no dejó el lugar. ¿Sabe cuál era el lugar? La fe y la confianza de que Dios es real. Otra de las cosas que Dios me mostró que va a ocurrir, y esto viene del pueblo latino, es que se va a desatar una onda de crímenes como nunca antes en esta nación. Muchos latinos van a estar envueltos en esta onda de crímenes. Ahora escucha bien. Como esto, cuando se levanta eso, entonces they blame on everybody. Ellos le echan la culpa a todos los latinos. Si un mexicano hace algo por allá, entonces todos los mexicanos son malos. Si un cubano hace algo por allá, entonces cubanos, esos cubanos son malísimos porque uno hizo algo por allá. Un puertorriqueño hizo esto, esos puertorriqueños, esa gente son malos porque alguien hizo esto por allá. Mi hermano, quiero decirle que eso es lo que va a ocurrir aquí en esta nación pronto. Pero yo quiero decirte que el que tiene a Cristo, no te preocupes. No te preocupes. Dios te trajo en esta noche para darte la confianza de que cuando no dejas el lugar donde Dios te ha puesto, las cosas marchan bien. ¿Escuchó bien? Yo le voy a confesar algo, y se lo voy a confesar porque yo, hermano Feliciano me conoce por años. Hay varios hermanos que me conocen por años. La gente piensa que yo soy un orgulloso, que fue el ministerio que Dios me ha dado, que yo me encierro en un cuarto allá y que nadie me puede tocar y que la gente no puede. No. Sí, así es. Mucha gente dice: varón, pero usted es un evangelista, que usted habla con la gente. Y digo: pues sí, ¿qué de malo tiene eso? Es algo raro. Es algo raro. La gente, ¿tú te crees que voy a venir a una campaña, voy a cerrar por allá a orar por hora? Eso yo lo hago antes de venir a la campaña. Yo vengo con la victoria gana. ¿Ya cuántos adoran al Señor? O como algunos me dicen: hermano, usted no está predicando, usted come. Y le digo: ¿por qué no? Yo no soy ningún muñeco. No, no, porque usted sabe, nosotros, yo ayuno cuando yo estoy en campaña, yo no como. Y yo, pues allá tú, pues yo ayuno antes de venir a la campaña. Y cuando vengo a la campaña, vengo con la victoria. Vengo a la campaña, yo como y como más que nunca. ¿Cuántos adoran a Dios? Ese espíritu religioso, ya eso hay que dejarlo. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe lo que hizo Jonatán? O estaba en ayuno, que tenían que pelear. Estaban todos así desgastados. No pudo aguantar nada, metió la espada así en la miel. Probó, se le abrieron los ojos y dijo, ¿con qué esto es así? Le dio a todo el mundo y ganaron la pelea. ¿Cuántos adoran al Señor? Hey, escuche esto, escuche claro. Como dije antes, hay gente que se cree que yo soy un orgulloso o que yo predico por dinero, que si no hay dinero yo no predico. Tanta basura que el diablo habla del sol de la cruz. Pero yo le voy a confesar algo. Yo tengo 16 años en este ministerio de experiencia predicando adentro y fuera de Estados Unidos. Yo sé cuando me mienten, cuando me hablan por teléfono. Yo sé cuando me exageran las cosas. Yo sé cuando las cosas no es como me las presentan. Pero tengo un espíritu que me dice todas las cosas y me dice aprobado o desaprobado. ¿Okay? Cuando a mí me llamaron para esta campaña, me llamó un miembro de una iglesia. Aquí, no voy a decir nombre por ética, ustedes saben quién es. Se está gozando el hermano allí. Y me llama y me habla y me dice, varón, mira que los videos que me gustaría que usted viniera para acá a predicar y para aquí y para allá. Le dije, ¿quién tú eres? ¿Tú eres pastor? No, yo soy un miembro, pero yo tengo permiso de mi pastor para hacer lo que yo quiera con traer ministerio para acá. Y le dije, ¿eres pastor? No, pero yo soy que traigo los ministerios, yo soy que le pago el pasaje. ¿Eres pastor? No, pero hermano, yo soy que si eres pastor. Me dice, le digo, varón, tu pastor tiene que llamarme. No, pero yo tengo el permiso de él. Le dije, mira, tú puedes ser el hermano del pastor, el tío, el primo, el hijo, el esposo, la esposa. Si es una pastora, puede ser el esposo. Si es un pastor, tú puedes ser la esposa, el pastor. Me llama. Tú no eres el pastor. El pastor me llama y es el que da la aprobación. Ah, pues yo voy a decir que te llame. Bueno, me llama, que me llame a tal hora. Y puso una señora y dice, me llama, señor, el que esté interesado, y aprobamos. Oye, exactamente a la hora, sonó el teléfono. En mi celular, ¿sabe? ¿Cuántos horas, señor? No es fácil conseguirme a mí, no es fácil. Allá le puse las condiciones, pues muchos me preguntan cuánto yo cobro. Yo no cobro por predicar. Dios me suple. ¿Cuántos horas, señor? El ministerio tiene más de $20,000 de gastos al mes, mensualmente. Yo siempre digo, cúbrame mis gastos, la gente que camina conmigo, nosotros cubrimos los gastos del ministerio, yo los cubro. Pero los míos los cubren ustedes. ¿Cuántos adoran al Señor? Luego me entero de que el varón que me llama es un recién convertido, porque un año de convertido soy recién convertido. Y el pastor es un hombre veterano en la obra de Dios, pero está batallando con un pueblo un poquito duro ahí. Y después yo dije entre mí, bueno, espérate, ¿qué yo hice? Gloria al Señor. ¿Qué va a pasar aquí? Tú sabes, porque a veces la gente, exacto, los cocorocos, como yo digo, los que están un poquito altos, los cocorocos, tienen en poco esta gente, estos tipos de pastores, esta gente. Como ellos dicen, la iglesita tal, la iglesita cual. Yo no conozco iglesita, yo conozco iglesia. ¿Cuántos adoran al Señor? Llama a iglesita cuando hay 18 miembros. No, eso es iglesia. Aún Cristo dijo que donde hubieran dos o tres en su nombre, ahí estaría. Por lo tanto, Cristo no dijo mi iglesita, dijo mi iglesia. Ahora, y esto no está lleno aquí, posiblemente, por ese asunto. Pero una cosa yo digo, esta actividad está aprobada por el Espíritu Santo. Esta actividad está aprobada por Dios. Mañana usted va a ver la diferencia aquí, cuando la noticia empiece a regarse de lo que ocurrió, lo que usted va a mirar que va a ocurrir esta noche aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Y alaba Somaquima. Y nosotros vinimos aquí en uno de los momentos más difíciles que haya pasado al ministerio, impacto de Dios en cuanto al sistema de finanzas. Pero vuelvo y repito, como esto es una actividad de Dios y esto es de Dios, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Póngase de pie el pueblo. Que yo concluyo este pensamiento diciendo que aunque el príncipe y el espíritu del príncipe, y sea lo que sea, se levante contra ti, no dejes tu lugar. Acuérdese, no dejes su lugar. Hay un varón de los que están ahí, el Espíritu Santo me dice que se le ha llenado la cabeza para dejar el lugar donde Dios lo ha puesto y salir. Quiero decirte que no es el tiempo para que salgas. No dejes tu lugar. Es menester que permanezcas ahí un tiempo más. No dejes tu lugar todavía. Mantente ahí, dice el Señor. Padre, doy gracias en esta hora. Te pido, que, oh Dios, que todo corazón de piedra presente, tú lo transformes en corazón de carne. Señor, oh Dios mío, que puedan sentir que, aleluya, el lugar donde tú tienes para ellos está seguro. Padre, por tu palabra, yo declaro que en esta noche habrá una fiesta de milagros aquí. Declaro que todo corazón de piedra se ha transformado en corazón de carne. En el nombre de Jesús. Amén. Escuche bien, ya mismo voy a orar por los enfermos. Antes de orar por los enfermos, yo siento hacer un llamado. Este llamado lo voy a hacer para el que nunca ha conocido a Cristo, para que venga y le conozca en esta noche. Este llamado lo voy a hacer para el que conoció a Cristo, pero se apartó, para que regrese al Señor en esta noche. Y este llamado lo hago para el que dice que tiene a Cristo, pero su corazón ha estado lejos del Señor. Esta es la noche de salvación. Cristo te trajo aquí en esta noche a salvarte. Quizás en tu corazón hay una incredulidad, una batalla. Yo voy a decirte más todavía. Dios no se equivoca. Yo no soy adivino ni psíquico. Los psíquicos trabajan con el diablo. Pero aquí Dios me muestra a un varón que está aquí adentro, que lo trajo Dios porque lo quiere salvar. Ahora, este varón que está aquí adentro siente un bloqueo que le dice que no hay Dios. Dice que no hay Dios. Dice que solamente una fuerza más grande que la de Dios es la que está con los hombres sobre la tierra. Ese varón está aquí y Dios lo trajo a salvarlo. Porque cuando Dios te salve en esta noche, vas a ser un vaso útil para la gloria de Dios. Vas a darte cuenta del amor y la misericordia tan grande que Dios tiene para ti. En cierta ocasión una persona me dijo: predicador, es que no hay Dios. Y le dije: entonces tú no crees en la Biblia. Me dice: no, yo lo que solo escribí un hombre. Y le dije: pues mira, ¿sabe qué? Esta Biblia que yo tengo, le dije, me habla de ti, me identifica hasta por tu nombre. Y me dice: ¿cómo va a ser? Le dice: sí, yo te pruebo que esa Biblia habla de ti. Me dice: ¿dónde? Le dije: mira, busca ahí. Y le busqué el Salmo 14. Le dije: lee el versículo 1 para que tú veas cómo te llama por tu nombre. Y cuando empezó a leer el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cerró la Biblia y me la dio. Cerró la Biblia y me la dio. Empezó a llorar. Hoy ese varón es un pastor de una iglesia. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Quizás usted vino esta noche porque usted escuchó que un hombre que sana a la gente, un hombre que hace milagros, que cura, va a estar aquí. Y usted vino a ver a ese hombre, a ver si es cierto. Yo quiero decirle que sí, usted vino por eso. Ese hombre que sana, ese hombre que cura, está aquí. El problema es que usted no lo puede ver. Él está aquí, pero no lo puede ver. Ese hombre se llama Jesús. El que vino esta noche para recibir un milagro, pero no vino a buscar a Cristo, se equivocó. Porque si usted vino a curarse, este no es el hospital. Usted lo que tiene que ir al hospital o a la clínica, y allí le recetan dos Tylenol o dos pastillas Ibuprofen. Después le envían un bill de $2,500 por dos Tylenol. Que si se va a la farmacia le cuesta $4. Aquí esperas un poquito, recibes a Cristo. Cristo te sana y es gratis, completamente gratis. Ya Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Hay gente que dice, no, yo no lo siento ahora, yo no quieren a Cristo, pero quieren la oración por los enfermos o la oración por un problema. El que no quiera recibir a Cristo, yo te garantizo que yo no voy a orar por él. Te lo garantizo 100%. A mí alguien me dice, pero eso es egoísmo. Eso no es egoísmo, eso es Biblia. La Biblia me prohíbe a mí orar por una persona que no quiera recibir a Cristo. Cristo le dijo a aquella mujer, mujer, no es lícito, es ilegal dar el pan de los hijos a los perrillos. La mujer se humilló, entonces Cristo hizo la obra. Cristo dijo más todavía, dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre de los ángeles. La única forma que Dios me inquieta, hay una excepción, que eso es entre 1,001 y entre 100 ninguno. O sea que usted necesita a Cristo. Entonces oramos por su problema y su necesidad. Esta noche Dios te trajo a salvarte. Dios me muestra a una dama que está ahí, que saliendo de la casa el marido le pegó. Mas sin embargo esa dama se vino para el culto. Yo quiero decirte que esa mano que te pegó no vuelve a pegarle a más nadie. Mi alma te alaba, Jehová. Siento la presencia de Dios. Porque esa mano que te pegó se va a levantar. La misma mano que usó el diablo para pegarte, la va a, aleluya, usted la va a ver que esa mano se va a levantar diciendo, yo quiero recibir a Jesús que tú tienes. Yo quiero recibir al Cristo que tú tienes. Esta noche, escuche esto. Dios quiere darte en esta noche lo que tú quieres. Pero es necesario que tú le des a Dios lo que Él quiere. Y yo voy a hacer un llamado. ¿Qué hay que hacer para esto? Eso es sencillo. La Biblia dice, Biblia católica que tengo aquí dice, Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Sin más preámbulo, no importa el problema que tengas, no importa tu condición, no importa tu necesidad, Dios quiere darte lo que tú quieres. Él también quiere ponerte el sello para cuando venga la persecución contra los latinos, que nada de esto te toque. Si usted nunca ha conocido a Cristo, va a venir, le va a conocer. Conociste a Cristo, te apartaste, vas a regresar a Él. Si tienes a Cristo, dices tú, pero tu corazón ha estado lejos, te vas a reconciliar con Él. Sin más preámbulo, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres que Cristo haga por ti? Venga por aquí, amigo, amiga, descarriado, descarriada, ven por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente en esta hora. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, comienza a pasar por aquí ahora mismo. Venga, rapidito, dame el espacio a los que vienen. Dios bendiga a los que están pasando. Vente conmigo aquí, vente. Aleluya, Dios te bendiga. Vente amigo, vente. Dios te bendiga. Vente, que esta es la noche que Dios separó para ti. Dios te bendiga. Esta es la noche que Dios separó para ti, varón. Esta es la noche que Dios separó para ti, mujer. Dios te bendiga. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vente, que Cristo te está llamando. Vente, que Cristo te está llamando. Dame un abrazo, hazte un abrazo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Tú lo trajiste en esta noche, oh Dios, porque era el día, Padre, que en el cielo estaba separado para Él. Con ese bloqueo que el diablo había puesto diciendo que no hay Dios. Pero se equivocó el diablo con él en esta noche, Dios mío. Oh, porque tú vas a ser un vaso útil de él para tu obra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria del Señor. Gloria a Dios. Tu nombre, gloria a Dios mío. Petos los amansa. Gloria a Dios. Cristo te está llamando, Cristo te llama. Vente que Cristo te llama. Miren hacia acá, el que pasó al frente, levante una mano conmigo arriba primero. Levante una mano, levante una mano, eso es. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38. Dale un aplauso a Cristo. Pueden bajar su mano. Gloria a Dios. Yo quiero que estas 38 vidas que están aquí al frente, sin contar los niños, repitan esta oración. Es menester que usted repita conmigo. Amén. ¿Tú hablas bien inglés? Porque así, más o menos. Alguien que hable inglés que le transfiera es lo que yo le voy a decir. La oración de fe es lo importante, que no tiene que decir con su boca para qué. Amén. Bueno, los demás, mirando hacia acá, repita esta oración conmigo. Diga: Señor, gracias te doy por esta oportunidad. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Lléname de tu presencia, que yo sea fruto digno de arrepentimiento, yo y mi casa. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar por ustedes. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que el que a ti viene tú no le echas fuera. Dice tu palabra que están en tu mano y que nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas. Padre, en el nombre de Jesús, yo me rebelo en contra de toda maldición demoníaca, en toda maldición del diablo, todo espíritu maldito que esté contra la familia completa. Yo me rebelo y lo envío hacia la cuarta y quinta generación hacia atrás, fuera en el nombre de Jesús, y declaro sobre ellos fruto digno de arrepentimiento. Por tu palabra. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, los ujieres que van a trabajar con ellos, pueden trabajar con ellos. Mientras los ujieres trabajan con ellos, cantamos una alabanza al Señor. Y después de esto, empezamos a orar por los enfermos. Y Dios está aquí para sanar su enfermedad. Si usted tiene venas varicosas, varices, voy a orar para que las varices se desaparezcan de ahí en este momento. Si tiene pies planos, voy a orar para que el Señor ponga curvatura en los pies planos. Sea niño, sea adulto, sea. Si son niños, me lo traen los padres, con pies planos. ¿Cuántos creen que Dios pone curvatura en los pies planos? Si usted tiene callos en sus pies, callos o juanetes, como usted le llame, algunos le llaman juanetes, otros le llaman callos, es lo mismo, es el mismo dulce con diferentes palitos. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Así que todo el que tenga callos o juanetes va a pasar al frente. Todo el que tenga venas varicosas, varices, va a pasar al frente. Todo el que tenga los pies planos va a pasar al frente. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que todo problema en las piernas, pase por aquí al frente ahora. Problemas en las piernas. ¿Cuántos adoran al Señor? Alguien más, rapidito, que el tiempo está avanzando. Una de las cosas también que digo, hay gente que en el momento de la oración no pasa. Cuando empiezan a ver los milagros, entonces pasan al frente. Mientras el agua se mueve, que usted tiene que meterse al agua, ¿ok? El agua se está moviendo ahorita en este momento. Hay otros que no pasan al frente. Y cuando termina el culto, Dios quiere, me dicen: hermano, ¿puedo hablar con usted un momentito? Le digo: sí, puede orar por mí porque es que me duele la cadera. Yo no oro por nadie después de los cultos, hermano. Yo hablo con usted, le doy la mano, lo saludo, pero orar, este es el momento de orar. Volver a orar por usted cuando se termine el culto, eso es una falta de respeto al Señor. Eso es decirle al Señor, esta oración no sirve, la que sirve es la otra. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Oremos en esta hora. Todo el que tenga venas varicosas, varices, pase al frente. Todo el que tenga juanetes o callos, pase al frente. Aleluya. Todo el que tenga los pies planos, pase al frente. Mi alma alaba la gloria del Señor. Voy a orar. ¿Sabe lo que van a hacer, verdad? Cuando diga, está hecho. En el nombre de Jesús, ¿sabe lo que va a hacer, verdad? Me van a mirar la cara a mí como hace todo el mundo. Después que termino de orar, la gente me mira así. Y yo me siento, me pongo nervioso, la gente mirándome. Esperando que la gente se busque la paris y a ver si están ahí o los callos, a ver si están ahí la gente mirándome. Verá lo que pasa. Vamos a orar. Repite el pueblo. Señor, asamaja, por tu palabra declaramos ahora mismo milagro. Glorifícate. Pies planos, fuera. Varices, fuera. Callos, juanetes, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Por tu llaga fuimos curados. En nombre de Jesús está hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Sigue las instrucciones? ¿Aguanta? ¿No sigue las instrucciones? Es que cuando dijeron el nombre de Jesús está hecho. La gente mirándome. Vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado. Gloria al Señor. Vamos a ver, quiero saber, quiero saber. Vamos a ver qué ha pasado con esos callos. Vamos a ver qué pasó con esa parálisis. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Qué pasó? Aleluya. ¿Qué pasó ahí? Mi alma alaba a Dios. ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó? What's happening? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Él vive. Él vive. Siento la presencia de Dios. Siento, siento, siento. Siento la gloria del Señor. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Se fueron los pies planos? Se fueron los pies planos aquí, se fueron los pies planos, se desaparecieron los pies planos ahí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Alaba la gloria de Dios. Se fueron los pies planos, el cuerpo de Ujier está bajando ahí. Callos, se fueron los callos aquí, se desaparecieron los callos. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Se desaparecieron los callos, se desaparecieron los callos, se fueron los pies planos. Se mejó, se tocó. ¿Tiene sueño todavía, mijo? Se fueron los pies planos. Se fueron los llama Soto Akuma. Nombre de Jesús, recibe el milagro ahí. Se fueron los pies planos. ¿Qué pasó? Se desapareció. No, ese tremendo callo que tenía ahí. ¿Cuánto tiene la marca roja del callo que estaba ahí? Se arrancó de raíz. Se lo arrancó el Señor. Hermanas, aquí ayúdenme. Hermanas Ujieres, aquí ayúdenme. Eso es gloria al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoran? Lo que está mirando el video, para los religiosos, estoy sentado, estoy sentado. ¿Tú sabes que esto es falta de ética? Yo soy doctor en teología, mi hermano. Esto es falta de ética. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús llegó al monte, dice que se sentó. Y se sentado enseñaba. ¿Cuántos adoran a Dios? Los eruditos y los doctores de la ley. Y que falta de ética. Si Cristo estuviera en este tiempo, fuera peor, peor que los fariseos aquellos aquel tiempo. Era, mira, como no puedo examinarlo uno por uno, y hay hermanas aquí que no pueden buscarse las varices porque no pueden, tiene que estar en un lugar privado. Una cosa yo digo, que ahí hay entre ustedes, y es que están ahí, más de 5 de ustedes que se desaparecieron las varices. ¿Ok? Esto lo vamos a escuchar mañana en los testimonios cuando vengan. Porque cuando lleguen a la casa, búsquese, y usted va a brincar de la alegría cuando vea que las varices se desaparecieron. ¡Uh-huh! ¡Aleluya! Puede irte para allá otra vez, Robert. Y él, cuando llegue a la casa, recibe la curvatura de los pies planos. Amén. Mañana lo trae testimonio. Amén. O sea que ya algunos de ustedes al instante recibieron y otros camino a la casa. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Puede retirarse así ya. Dale viva a Jesús. ¿Cuántos creen que esa genia del ombligo se va? Hay una que parece una pelota de softball, de esa de softball, una pelota grande. Esa se va ahí más rápido que las otras. Los demás que tienen cicatrices, ¿cuántos creen que se desaparece la cicatriz? Tiene que una bola aquí. Oh, sí, tremenda hernia. Mira, acaba de verme esta niña en cámara. Este milagro que Dios lo va a hacer en la frente de todo el mundo. Ven acá, vamos. Gracias. Sentí la presencia de Dios cuando le puse la mano. Gloria al Señor. Nadie cierre sus ojos, pero sí manténgase en comunión. Agarra la cámara en esta área aquí. La tiene ahí. Agarra un close-up ahí. Siento la presencia de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú vas a decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque me sanaste. Porque me sanaste. Nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados. Gracias, Padre. Nombre de Jesús por tu palabra. Utarraka mahama haya. Soma kima. Ay, ay, ay, ay, ay. Ajala mahata kima. Siento la presencia de Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Mantén la cámara ahí donde está. Ahí está Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No cierre sus ojos para que usted mire lo que está pasando ahí. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Gracias, Padre, está hecho. Gracias, oh Jesucristo. Tú, oh, ay, oh. Hernia del diablo, fuera. Nombre de Jesús. Ya, la madre ya está aquí. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Queda bien, déjala abajo, déjala abajo. Déjala abajo, ya. Bajamos la niña ahí. Aleluya. Y alma alaba a Dios. Aprieta a tu niña ahí, busca la pelota, a ver si está ahí, a ver si se desapareció. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran? ¡Se fue! ¡Ahí está la madre! ¡Ahí está la madre testificando! ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Se desapareció! ¿Cuántos alaban? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Se fue la pelota del diablo! ¡Camaraja, la Dios! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre! Ahora los que están ahí van a recibir milagro también. Los que están ahí van a recibir milagro. Repite el pueblo conmigo. Señor, por tu palabra declaramos milagro ahora mismo. Por tu palabra declaramos úlcera fuera, úlcera fuera, gastritis fuera, cicatrices, cicatrices fuera, fuera, fuera, hernia fuera, fuera, fuera. está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios desapareciendo las cicatrices. Ahí está Dios desapareciendo las hernias. Ahí está Dios llevándose la gastritis ahora. Ahí está Dios llevándose la úlcera ahora. Ahora, ahora se va la úlcera. Se va la úlcera. Se va la hernia. Sata lama haya. Levanta tus manos. Mírame a los ojos. Ella que está aquí. Nombre de Jesús. ¡Pah! Cuando diga está hecho, búscate, porque Dios me mostró una pelota de fuego que se metió por ahí. Mira si encuentra la hernia. En el nombre de Jesús está hecho. Búscate a ver si encuentra la hernia. Mira si encuentra algún dolor o algo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? Se fue. Se desapareció la pelota del ombligo. Se fue la bola de softball, la pelota de softball del ombligo. Se acabó de ir. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Aleluya. Mira, los que vinieron con gastritis sano, y mañana esos testimonios los queremos aquí en vivo y a todo color. Los que vinieron con úlcera, escuche bien, tienen que seguir las instrucciones. Sigan las instrucciones. Los de úlcera, después de esta noche, van a comer todo lo que le hacía daño. Todo lo que le hacía daño, cómaselo. Si usted se muere, es porque Dios no lo sanó. Esa es la señal. Tú que estás mirando el video, gózate, que recibe también poder de Dios. Recibe el nombre de Jesús. Ah, mire, mire, mire, mire. No se muere nada, no se muere nada. Amén. Los de úlcera están sanos, sanos, sanos, sanos, sanos, sanos, sanos, sanos, sanos, sanos. Aleluya. Así que, y los de las cicatrices, cuatro de los que están aquí, se le acaban de desaparecer las cicatrices. Cuando lleguen a la casa van a mirar. Uno de ellos tiene una cicatriz aquí en el apéndice. Esa se desapareció. Esa cuando llega a la casa ya no está ahí. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Hey! ¡Aleluya! Así que, ¿pueden regresar hacia allá? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¿Puedes regresar hacia allá? Oye, ¿se está gozando? Y todo el cuerpo, tumba la cabeza a Goliat con la espada de Jehová. ¿Cuántos trajeron la espada? ¡Aleluya! Todos levantando sus Biblias, sus espadas, ¡aleluya! Túmbale la cabeza a Goliat y túmbale la cabeza a Goliat con la espada de Jehová, con la espada de Jehová.